volviendo un poco al tema del inicio, ¿no? Nuestro tema que ha atravesado este programa, que también tiene que ver con esto de las diferentes esferas en las que nos movemos, una esfera pública, una esfera privada, y pensaba aquellas personas que se desarrollan en una esfera pública, que son reconocidas y que de repente se las asocia a su éxito, ¿no?, en esa esfera más reconocida, por vínculos más personales, vínculos familiares, como por ejemplo, algo que se ha escuchado bastante estos días con motivo del cierre de las listas, la esposa de, ¿no?, la mujer de, sí, ese cupo femenino, por señora ser de, la señora de. Por favor, ¿no?, con un desconocimiento de la trayectoria de trabajo, digo, no pasa solamente, digo, en relación a esto, pero en relación ¿de quién a un montón de situaciones. ¿Se puede decir? Sí. ¿De la señora puntualmente, de quién hablás? ¿De quién hablás? Hablemos puntualmente, de la se de... me ocurre ahora como tantas, en referencia a Mónica Macha. Ajá. La mujer de la mujer, ¿ves? Pero digo, para vincularla a la mujer de Sabatella, pero son muchas más. Pero bueno, este era un comentario porque por el otro lado también traje una ofrenda que tiene que ver con aquellas personas que uno se vincula en una primera instancia por así cuestiones familiares, ¿no? Puede ser tu tío, tu amigo, tu novio, tu chongo, pareja, quizá un tío. Y así, ¿no?, en esta suerte de vínculos, me llegó esta ofrenda. Bueno, mi abuelo era luchador, vivía en Estados Unidos, en Nueva York, peleaba. Y cuando la conoce acá mi abuela en Argentina, viajan para allá porque él era entrenador de los rugbyers argentinos. Tuvo una secuencia que lo echaron y él le encantaba entrenar y se fue. Y allá conoció a un tipo que lo empezó a entrenar y empezó a competir en las luchas. Tipo titanes en el ring, pero allá en Estados Unidos. En el Madison Square, peleó en un montón de lugares. Re famoso. Bueno, mi abuelo se va a Manhattan y nació mi mamá en el medio, pero antes de que nazca mi vieja y desde que se separó de mi abuela, luchaba. Y las peleas están todas en YouTube grabadas. La característica que tenía era que no peleaba con las botas de boxeador o de, de contrincante. Él peleaba en patas, descalzo y con un slip. Y le pegaba cachetadas en la cara con los pies. Hacía un poco de capoeira. Y después de que dejó de pelear, porque ya, tendría alrededor de 50 años, ya no peleaba. Era comentador de las peleas. Así que también hay videos de él comentando las otras peleas. Está en el Salón de la Fama, están los videos, hay fotos. Salió en una revista de cómics, él luchando con Superman. Antonino La Roca se llama mi abuelo. Sí, es un grosso. Italiano, nació en Italia y después se vino a Argentina a vivir con sus papás. Escuchábamos la voz de Barbie Salamo Biasentón. Ella es profe de educación física, una mina fuerte, divertida, que también entrena su cuerpo, tal como su abuelo, guardavidas. Así que ella es la nieta de una de las mayores superestrellas de la WWE, antes de que sea conocida como tal. ¿Y por qué fue tan conocido este señor? Porque hacía esto, como comentan, ¿no?, un arsenal ahí de maniobras aéreas, patada voladora, rompeespaldas argentina, tenía como ahí un par de maniobras muy reconocidas en la época allá, y que sorprendían, ¿no?, porque nadie levantaba tanto los pies. Estamos hablando de la década del 50, pero también muy llamativas para este momento. Y también no es menor el factor étnico, vamos a decirle, ¿no?, porque como decía, era un italiano que venía de América del Sur, y esto causaba mucha identificación, o digamos, los públicos ahí de Nueva York lo admiraban y era pasión de multitudes. Estaba el campeón en algún lado, pero todos iban a ver al gran acróbata argentino. Este Antonino Roca, su nombre original es Antonino Biasentón, entonces, además de ser triunfador en el deporte, se enfrentó a Superman en el número 155 de la revista por el 1962. Primero se enfrentó, después se alió a él ahí para enfrentar al crimen organizado. Después de retirado fue relator y también, ¿no?, hablando un poco de todas las facetas que cada uno tiene, fue actor. Hacía de director de una funeraria en una película muy conocida, Alice, Sweet Alice. Así que esta es la ofrenda histórica, la ofrenda urbana de Barbie, y le mandamos un abrazo a ella y a toda la familia.